En el lunes de diciembre de 2018 y la sesión ordinaria de la 62 legislatura aprobar tales dictámenes y que lo gel tu mensal u leyes y ingresos de lo presupuesto y o paquete fiscal 2020 y el 105 umek tan cajilo clumil. Cajatli la de 52 municipios uchikushak al tal beisan le utialu ayuntamiento y jo gel tu mensal u ley hacienda actan le plenaria del miércoles satu la cale diputados o tu aprobarto u betal tumbenil u ley hacienda u cajilo común cabo amuna o pichense y eso tu tallete del chac pueblo el tumben sap uleyesi hacienda chichilu pueblo chocholat distantum motul sacalun tecas de más tisimin tucacap y etel umam beishan el tumben sap uley ingreso 2019 ucajil chichilu pueblo y etel ayuntamiento y tecas lu presidente le comisión de presupuesto Víctor Sánchez Roca tuzac a holbil mat au pastal tibupel ayuntamiento de lo majántico tac en tu mematu chic bendico le bas juhetic al matan vale he captabu pastal tibuluk mectan cajilo te lo camico taking extraordinario estudió los convenios que no veo yo te lo jala chilo lo mil Yucatán te lo veo te lo bot para el laudo vean tú ya las votar najo tu favor tuyo las 58 ayuntamientos te lo chavo lo camico taking extraordinario estudió los convenios que no veo yo te el gobierno federal tuyo los programas federales tu favor las 21 ayuntamientos te lo pasa lo camico taking tuyo las transferencias o subsidios. Tu sutuclut anel de uno hoche de Congreso, Felipe Cervera Hernández, tu sasiltana, y este le dictamen que aprobártala, tanutzabal un núcleo el meya jurídico de municipios, ya lo bético, nucan meya gil, tu habil 2020. Bechan, putásico, hetzeknakilti kahnalo, tu mengutzabal uyo gelto, basen contribuciones, que en cobrarta. Le nos mola el Congreso, clumil chocano betic, le nos meya gil, y kilu hachishak altic, le bashkuk atic, le ayuntamiento, soje bishuyalik al tu están el kunsap uyutil kustal kahnalo bechan paklar tikbal nahop tuyola le balo kanan tiknoh lumil tu stak besap tanil utanka Alejandro Cuevas mena tuyala y si lo propuesta y jo tan una axar jejelas impuesto jebish impuesto predial alumbrado público beisha luman mulal basura beisha le bajusku cobrata tuyola bóvedas de cementerio beitak besan ichilu leyi ingreso vale mate chuyala bastin tan una axar ichilu leyi hacienda tuyola le impuesto predial yan artículo setzik bishelu beitalu naxale tusku hetzik wale nahmatu chukik mis 500 mil utojolo le impuesto man una human 4% wakuman al 500 mil Lutojole le impuesto ma una humansic mis 10%. Canuca tumen Víctor Sánchez Roca, beutus beltic alma tanca actualizar tacle bajusco tojoltic le najilobo, guaitu cajil hoy tumen ya no yumilobe, cucático canaxac utojol utanajo le kenu cono le olal, cunaca le impuesto predial is hebish bajusco tojoltic lala naje. Tuyola le bóvedas de cementerio, tuyala. Hachum it a tal tije bach cementerio y le hola tile hab kun kahala una hubot pahal lala ospel habit vale lo más obviano título de propiedad yo matun celaltio un país tile helo le diputado soto much aprobarto ospel dictámenes y que lo que es el tile no alma tan constitución política lumil ya se te alojé el utak besal y chilcan besahil le nuk besahil anil koku winik wa lenguaje de señas bey obligatorio beychan le te alojan salmaya tan y chilcan besahil básico le usok ospel dictamen no te alojet kun salukinilo uyuchule periodo sesiones ordinarios tile congreso clumil y etel tile congreso de la unión tuyo le can besahilo Carla Franco Blanco tuyala le reforma cujetse cuchunt anilo constitucionales te alu mukan kun salu meyajil cambes ajil clumil te alu shul salu hatzal winico discapacitados wale cuchi baltico más igualil le más cuble iniciativa tuyola le tanco winico diputada Katia Bolio Pinelo tuyala Kutotanik uchik besal hunhats winik discapacitados koko kesler un ojalá chil México tanu luxik programas watanu yensik utak en el tuyola lu anda gile discapacitados o white lumile yeter ichilumia gile 62 legislatura tanu chaholta rubetal nuk besajilo te alu yanta le kahnal loba le diputado holindic le iniciativa te almayat an Luis Loesa Pacheco tu tzik olta tumen le hunhatsil kahnalo kutaniko maya white lumile tanu binup itchahale tilutz ok Jaboba, Beichik Bajik, y Chile Shokil, tu beta le no Nahil Kambal, Unam, que a que chente tu Shokil, Jojabo, le 30.3% Yankach Tiu Habil 2010, o en 28.8% Tiu Habil 2015. Leli Beituyala, Paulina Viana Gómez, Cananumu Cancún Sal, Ubetal Nuk Besajil, o White Lumin, Tiero Tus Beltal, Ucansal, y Chilcan Besajil, Mayat An, Tialcaca Tochmana, Cajol Besakutanal, Ucalan, Dadiet. Lo mucan con salutana Guaitlumil, Yucatán. Veis en lo pleno le diputado soto aprobarto le utapsa de tumen artículo 44 vistil almatan tránsito y tel vialidad clumil, tel huete lo manza mejen para mis joja viandio, tibisi motos, motocicletas, trisimotos, trimotos, siete cuatrimotos, de carreteras federales y estatales, tumen mate chupasta lo machico bautujunalo o amate chucuchuyoco ti pedalí. Lo presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano Lila Frías Castillo Tuyala le dictaminó, cutostani, cucalani, cucalani, gustaliete lo yutsil mehen palalo tumen letio be ma ahanu tukulo wa helu beite lo yutsun lo tio wa matu beite lo machikubao tujunalo leken bisako tile be incluso y si lo lak pexile tu stap tile comisión ti puntos constitucionales el gobernación le minuta tus kukata al tumen lo camaray diputados que el tumen saque que las jujatsile le nos almatanik nos lumen México tuyo la consulta popular y te revocación ti mandato y si la asuntos generales Emanuel Díaz Suárez tu kubajumbel iniciativa te lo hoxa de tumen almatan ley de archivos se lo veita lo lix al malo archivos se lo veita lo nuk besale pasta lil chan derecho a la verdad wow yo gel taru jaje la diputada Katia Bolio Pinelo nacte tribuna te lo tustik peit aniti jueces federales te al maujal kati klemak tu beta lob ti juntus ubaluk aba Andrea tu men tu kata amparo katsa bu pasta lil kachabak Milagro Romero bastarrachea tu ya la jumpel kas bal esik bishume ya tale sistema ti justicia tu men letal la milo mawa minan leyesi huyale que minan justicia te ascolelo. Tiene un chulep a tu país anin, tiene una sesión ordinaria con un chutuquín el miércoles 11 de diciembre a las 11 hasta el 15.